Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Freu los saluda en compañía de nuestro amigazo Gervasio Balati. Buenas noches. Elvi, ¿todo bien? Todo bien. Estamos de vuelta, ¿eh? Volvimos después ya de un mes. Me había olvidado de cómo era esto. Claro. Bueno, estrenamos operador nuevo, operadora. Operadora. Nueva. Nuevo para nosotros, ¿no? Analia Córdoba, que ni se levantó de la silla puesto que estuvo operando el programa anterior y ya continúa con nosotros. Muy bien. Bueno, mucha suerte para ella. Muy un poco nerviosa, sí, pero. Sí, bueno. Sí. Le vamos a dar toda la buena banda para que le salga todo bien. Muy bien. Bueno, para hoy hay una programación bastante. Vos sabés que, bueno, la tenía preparadita de la vez pasada, que no pudimos salir. Ustedes sabrán, bueno. Bueno, hace dos semanas que no estamos saliendo porque. Claro. Ya hace como un mes, así que. Bueno, si vos, mucho no me preocupa más. Nada. No, estuvimos en Neuquén. Viendo la presentación de Víctor Guten, una cosa realmente impresionante. Eso fue bueno, el anterior novelón. Ya hace dos semanas. Ya pasó, lo vamos a dejar ahí porque no, es mucho lo que hay que comentar hoy. Así que hubiera estado lindo la otra semana, fresquito. Bueno, pero la próxima por ahí puede ser. Por ahí lo invitamos a Beto también. Que nos acompañó, que me acompañó. Que trae algo para comer y para tomar y lo invitamos. Bueno, lo que sí arrancó ayer, como comentábamos hace un momentito, en el cruce con el Colo, haciendo el cambio de. Él se iba, nosotros llegábamos. Cambio de micrófono. Cambio de micrófono. No ha sido operador. Comentábamos que en el día de ayer arrancó el Festival de Jazz de Buenos Aires. Uh-huh. Un festival que hace algunos años que viene apuntando, empezó así como muy tímidamente, pero hoy por hoy es una cita obligada de muchos músicos que ven desde el exterior, lo ven como una plaza realmente que va creciendo lentamente. Es que el público argentino se vuelca a todo el tipo de música. 70.000 personas pasaron por los distintos escenarios el año pasado. Entradas muy accesibles, los músicos extranjeros vienen y dan, por supuesto, dan sus clínicas, ¿no? Porque es obvio, están acá, los aprovechan, a precios sumamente accesibles, 40, 50, 60 pesos, claro. Clínicas con esta gente realmente grosa. Y como comentábamos hace un momentito también, el actual director del festival, a quien escuchábamos recién en la apertura, el pianista Adrián Yáñez, que en muy poquitos, con diferencia de muy poquitas días, semanas, publicó dos discos. Dos discos, en este caso el último que escuchamos, Small Hours, Late and Night, un disco publicado por el sello 20 Misas, un sello propio, este último 10 de septiembre. Un disco en solo piano, donde justamente como con el anterior, Goodbye, donde el hombre vuelve al jazz, ¿no? Después de haber circulado longo por el lado del tango, el tipo vuelve al jazz, realmente dos discos fantásticos, ¿eh? Este es un solo piano realmente formidable, que también como decíamos hace un momentito, un hombre que ya es posible en una búsqueda, por ejemplo, en internet, ya figura, los buscadores ya te tiran su nombre y sus discos en tiendas internacionales, cosa que muy pocos músicos nacionales han logrado, ¿no? Bueno, los grosos, por supuesto, qué sé yo, Gato Barbieri. Adrián Yáñez ya está posicionado por aquellas latitudes. Y muy bien posicionado. Bueno, su tarea hoy por hoy es dirigir el festival. Una propuesta de él fue la de traer gente que nunca había venido a nuestro país. ¿Viste? Porque por ahí siempre vienen los. Bueno, aquí llamamos, que estuvo Ron Carter, por ejemplo, hace muy poquitas semanas atrás. Gente de la glosa, bueno, pero llamemos a aquellos que por ahí, si bien van, hacen los circuitos europeos. No tienen tanta difusión acá. Nunca, no han venido nunca por acá, no tienen difusión acá, solamente son conocidos en la gente que consume este tipo de música, ¿no? Por ejemplo, que es el guitarrista Jonathan Crisler, que toca en el día de hoy. Es un guitarrista realmente delicioso, ¿eh? un estilo realmente fantástico. Y escuchando un poquitito, que traigo bastante hoy de lo que programó el festival para estos días, algo que se me ocurre a mí, ¿no? Esta onda de Yáñez con sus dos últimos discos, ¿no? Un poquitito se refleja en el estilo que propone, ¿no? A través de las invitaciones que he cursado para llenar la grilla de este festival. Un Jonathan Crisler que está muy dentro de la línea de lo que escuchamos recién, ¿no? si bien es un hombre que viene de la fusión, viene del rock, ¿no? De golpe como que cambió, ¿no? Y este, y se pone a tocar ya más clásico. Él viene de una formación clásica. Bueno, no me quiero adelantar, ya vamos a charlarlo cuando llegue. Bueno, dale. Esto que escuchábamos recién, entonces, Adrián Yáñez, Small Hours, Light and Night, un disco publicado por el sello 20 Misas, un sello propio, decíamos, este último 10 de septiembre de este año. Esa foto de Blue Smoke, el sexto corte de este disco, realmente fantástico, ¿eh? Bueno, ¿qué escuchamos de fondo? Uno que está un poquitín loco, es un trompetista vietnamita, Quang Vu, alguien que escuchábamos hace algunos programitas atrás también. Un personaje realmente muy, pero muy posicionado en la crítica, en la crítica de los críticos que saben, digamos, ¿no? Como también en la consideración de la gente, ha crecido muchísimo, se lo considera no solamente un gran instrumentista, sino también un excelente compositor. Un hombre muy, muy jovencito, nacido en Vietnam, radicado en los Estados Unidos de adolescente. Quang Vu. Bueno, me atacó así con la luz. Estaba leyendo. Bueno, esto fue Kumbu. Sin anestesia. Para la sección sin anestesia, ¿no? Totalmente. Vos sabés que este muchacho tiene la trompeta enchufada. He visto un videito por ahí en donde le aplica un botoncito y le da ese efecto recontra loco. Bueno, pero bueno, el tipo tiene un prestigio realmente importante. Decíamos antes de escuchar el tema. Como instrumentista, por lo innovador, te puede gustar o no, ¿viste? Pero es cierto que el hecho de enchufar la trompeta y de componer como lo hace, ¿no? Siendo un muchacho tan joven, eso es lo que atrajo la atención de los críticos. De los críticos y de gente grosa, como por ejemplo Pat Metheny, que ya lo pescó por allá por el año 2000, 2001, 2002, y lo llevó para su grupo, con el cual grabó dos de los últimos discos de Pat Metheny con el grupo. Posteriormente, el grupo desapareció. Hablamos de Speaking of Now y de Way Up. Speaking of Now, un disco, no sé si quiere, medio ahí nada más. The Way Up, realmente un disco mucho de palabras mayores. Pero ya era la etapa final del grupo. Pero esto no le significó ciertamente para vos la entrada, digamos, a los grandes, ¿no? O con los grandes, de la mano de Pat Metheny. También tocó con Bill Frisell, que supo ver también en Kumbu una persona de un vuelo musical realmente importante. Vos fijate que dos músicos completamente diferentes, ¿no? Pat Metheny con su grupo, Bill Frisell haciendo, tomando un poquito los servicios de este muchacho, que a la par también desarrollaba sus proyectos particulares, proyectos individuales como este, con un cuarteto, haciendo las suyas, enchufando la trompeta y cosas locas como las que escuchábamos recién. Nunca, nunca, nunca, el quinto corte de 7 que tiene este butet, un jueguito de palabras en la que supongo yo que ha querido significar algo así como un cuarteto, ¿no? Butet o quartet. El cuarteto de Kumbu, Chris Speed, saxo, tenor y clarinete. Aquí se luce este gran bajista, Tsutomu Takeishi, y Ted Burr en baterías. Disco publicado en el año 2007, en agosto del 2007. Bueno, bien, pasamos al blues. Yo vengo muy tranquilo. Ajá. A pesar que voy a presentar un disco de Eli Gates Trio. Eli Gates, un muchachón morocho, que realmente es uno de los mejores guitarristas que tiene Estados Unidos actualmente. Es un guitarrista que va jugando entre el blues y el rock, también algo de funky. Tiene una potencia con la guitarra impresionante. Por ahí en este tema, o en estos temas que vamos a escuchar, no tanto. Pero bueno, ha sacado un nuevo disco el 24 de septiembre del 2013. El nombre del disco es Ghost Notes. Y bueno, es con un trío. Él realmente va jugando entre su banda y un poquito su parte solista. Tiene intervenciones, impresionantes, numerosísimas, con otra gente. Ha tocado con Carlos Santana en el Ustok en el año 94. Ha empezado muy, muy a temprana edad a tocar la guitarra. Y dice que es como la segunda venida de... Mirá, mirá lo que dicen. Es la segunda venida de Jimi Hendrix. ¿Será el G? Qué sé yo. Dicen que él es derecho, pero aprendió a tocar con la mano izquierda. ¿Ah, sí? Así que bueno, a él mucho no le gusta. En realidad tiene sus antecedentes o sus fuentes. Están dentro de ellas muchos, Jimi Hendrix, también Albert King, B.B. King. Pero bueno, la segunda venida de Jimi Hendrix parecería, como no, demasiado. Vamos a escuchar entonces de este muchacho, de en realidad la banda, Eli Gates Trio, el tema A Few More Miles. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, estamos de vuelta. Estamos escuchando Eric Gale's Trio, el disco que salió el 24 de septiembre de este año, el disco titulado Ghost Notes, y el tema que escuchábamos, un bluesazo. Muy bueno, ¿eh? A Few More Miles. No sé si será Jimi Hendrix, pero... No hace falta, las comparaciones son... Son malas, ¿no? No, porque el hombre tiene lo suyo como para brillar por sus propios... Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las motivaciones, si son estas cosas así muy comerciales, ¿viste? O son cosas del productor. Yo creo que las discográficas tienden a enmarcar o establecer algún estilo, entonces aglomeran, este va para la senda de Jimi Hendrix o aquel va para el otro lado. Como bueno, por ejemplo aquella vez que yo me le fui de cabeza, ¿ves qué era? Cuando la prensa promocionaba a The Bad Blues como el mejor grupo de fusión y de una cosa, viste, después de Corea, lo más revolucionario, una porquería tremenda, por lo menos para mí. Por eso, viste, no hay que dar demasiado. Hay que escucharlo. Sí, por supuesto. Y suenan realmente igual, bien. Igual, a cada uno le gusta sí, una no, partecita de eso, música. Ni hablar. Es muy personal. Bueno. Así es. Decimos que estamos en vivo en nuestra página web. Eso. Estamos con nuestro Facebook también ahí, al rojo vivo, ¿no? Pero estamos ahí. Teléfono no tenemos, me parece. No tenemos. ¿Tenemos teléfono? Ah, tenemos el. Ah, para mensajes. El de mensajito, ¿cómo era? 15 48 18 45. Bueno, 15 48 18 45. Si no quieren gastar y tienen internet, pueden estamos acá con eso. Nuestro Facebook. Okay. Oh yeah. Bien. Bueno, continuamos. Bueno, antes que de seguir, un beso enorme a mi hijo mayor, Iván León, que mañana cumple 18 añitos. Otro beso más. Bueno. De parte mía. Muy bien. ¿Cómo crecen los nenes? Analía también. Un beso también. Analía también. Viste que Analía no salió corriendo, ¿eh? No. No, yo pensé que cuando sonaba lo de estaba colorada, pero era el que tiene una remera colorada. Yo pensé que era todo colorado, ¿no? Bueno, si no nos dejó acá solitos, ya no se va. Dice que le gusta el blues, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Y claro, con lo que sonó recién, realmente bueno. Bueno, vamos a escuchar esto. Realmente una sorpresa enorme. Vos sabés que cuando vino Ron Carter a la Argentina hace muy poquitas semanas, uh-huh, uno de estos dinosaurios vivientes, ¿no? No pudimos ir. Claro. Realmente, a esta gente hay que verla porque 80, 82 años... En cualquier momento. Claro, ¿viste? O no por eso. Bueno, eso además, hay una posibilidad. Quizá la posibilidad mayor es la de estar frente a uno, realmente a uno de los que han forjado la historia, ¿no? Claro. Del movimiento. En mayo último falleció quien fuera su pianista durante muchos años, Mac Grünmiller, un hombre no de avanzada edad como Carter, pero bueno, enfermó y falleció. Y en su reemplazo, el nicaragüense, Nicaragüense. Está por ahí cerca. Ahí nomás. Donald Vega. Un pianista que he podido leer por ahí, porque su página web es muy pulcra, muy linda, pero una información realmente escasísima, pero muy, mira, son estas 6-7 líneas que tengo acá, es todo lo que hay en su página web. Pero he leído por ahí en donde destacan, primero, la visión que siempre ha tenido Ron Carter, ¿no? Para poder elegir su músico, que nunca... dicen que es muy famoso por decir lo que piensa, ¿no? Entonces, bajo este criterio, el hombre nunca ha tenido pelo en la lengua para decir, mira, yo conmigo están los mejores, o por lo menos aquellos que yo considero que son los mejores. Y bajo esa mirada, ¿no? Cayó Vega, Donald Vega, que es realmente un músico, pero exquisito, ¿eh? Así que, con apenas dos discos como líder, debutó en el año 2008, y este último que vamos a escuchar ahora, publicado este último 14 de agosto, del año 2012, Naturaleza Espiritual, apenas dos discos en la calle, pero con una musicalidad realmente sorprendente, este muchachito, Dona Vega, que ya vamos a pasar a escuchar, liderando una banda realmente formidable, que luego del tema mencionaremos. Dona Vega, Spiritual Nature. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Lindísimo lo que acabamos de escuchar al pianista nicaragüense Donald Vega, que como decíamos hace un momentito, forma parte de la actual formación del legendario contrabajista Ron Carter, que también nos visitará por acá cerquita, en Neuquén, algunas presentaciones en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Neuquén. Lamentablemente no pudimos ir, y ciertamente hubiera sido un momento realmente fantástico, no solamente para poder ver a Carter, como decíamos hace un momentito, sino poder apreciar el arte de este gran pianista, ¿eh? Realmente tenés que escuchar este disco fantástico, Donald Vega, que aquí se junta con Andrew Wilson en guitarra. Andrew Wilson también integrante de la formación de Carter, que estuvo por aquí en Neuquén. Puede ser uno de los recomendados. Puede ser, cómo no. Bo Shepard en saxos, Gilbert Castellano trompeta, Lewis Nash en batería, Christian Hobbs en violín, que se luce en uno de los temas, y el mencionado Donald Vega en piano y Fender Rhodes. Ah, Bob McChesney en trombón, también se me pasó por ahí. Es un conocido tuyo, ¿no? Sí, amigo. Bueno, algunas cositas más como para comentar, pero estamos muy sobre la hora. El tiempo es tirano. Así que el tiempo es tirano. Lo que comentábamos hace un momentito, que vamos a seguir los próximos programas también, a pesar de que el 25 ya cierra, el festival comenzó ayer, 20, y finaliza el 25 de noviembre. Hablamos del Buenos Aires Jazz Festival de este año 2013. Estaba lindo para ir. Realmente, realmente, sí, la verdad que... Bueno, abrió con un grupo desconocido para mí, por ahí estuve buscando algo, a ver si podía traer y no conseguí nada, pero sí, hay algunos videos en YouTube que muestran su música, el ICP, o el ISP Orchestra, una agrupación holandesa, formada por allá en el 67, 68, pero que se ha consolidado en los años 80 y así continúa. La mencionan como una de las bandas realmente de porte y de vanguardia dentro del movimiento europeo. Yo la primera vez que los escucho tocar y mencionar. Bueno, Flavio Boltró y Eric Lenini Quartet para el cierre. ¿Quién más? El que vamos a escuchar más adelante, al guitarrista estadounidense Jonathan Crisper. Vamos a escuchar también al otro también guitarrista noruego, Jacob Bro. Y parte de la programación extranjera, ¿no? Al muy realmente fantástico guitarrista Siemens Luke, que ha pasado por aquí, tanto al frente de sus agrupaciones como formando parte de otras formaciones de otros músicos europeos. Esto es parte de la propuesta internacional, la movida nacional. Sabemos que estará presente, bueno, Jodos, Loviácono, que aquí toca con la trompeta con Horacio Fumero, que a él nos vamos a dedicar ahora. Horacio Fumero es un contrabajista que cayó por allá por en Europa, y según cuenta, él mismo cuenta, al muy poquito tiempo ya estaba formando parte de la banda del genial Tete Montoliu, el pianista barcelonés ciego, que bueno, lo acompañó hasta el momento de su muerte, allá por los años, en el año 97, muere Tete Montoliu, y él lo acompañó largos años en su formación, en su trío. Después tocó de la mano del Gato Barbieri, entró en el Montreux Jazz Festival, y bueno, la cosa que ha caído realmente tan bien, y tiene una calificación elevadísima dentro de la prensa barcelonesa y europea en general, con numerosísimos premios. Este disco que vamos a escuchar ahora, él lo ha venido presentando, y ciertamente también va a tocarlo en el festival. Hace algunas semanitas atrás ya estaba por aquí, por el país, en su Santa Fe natal, para presentar este disco Vuelos, que él cuenta algo así como que, bueno, siempre tuvo, mira, lo voy a leer de sus propias palabras, ¿no? El deseo de volar es tan antiguo como la humanidad y tan poderoso como para poder haber convertido el verbo, sin añadidos, en una metáfora preciosa. Mi ocupación principal nunca fue la composición, pero las pocas piezas que he escrito a través de los años le he ido poniendo nombres pájaros. El primero fue Hornero, uno de mis alados compañeros de la infancia. Después vinieron Carancho, Chimango, Torcasita y más recientemente aparecieron Tordo, Chajá y Tero. Algunos de estos temas los había grabado con diferentes formaciones, pero hasta el momento no lo había reunido en un único ensamble y en un solo disco. La formación con trompeta y piano, con trabajo, es una de mis favoritas porque facilita el diálogo entre los intérpretes y permite un juego rítmico. Esa es la explicación que da del por qué este Vuelos, en donde cada uno de los temas de los 8 que tiene son nombres de pájaros, de aves. Pero también tiene una iniciación por allá, que un inicio, quiero decir, el porqué de este disco y cómo se fue armando ya de hace algunos años atrás, cuando un canal de televisión en Cataluña, la TV3, le ofreció a Fumero preparar un especial musical, ¿no?, que hablara sobre las aves. Entonces él pensó, ¿no?, en esta cosa que ciertamente ya venía, yo ya tenía algunos temas preparaditos por ahí. Y él dice, bueno, creé una serie de pájaros a los que le pasa algo, por ejemplo, uno inexperto, otro solitario, todos sin hablar de ninguna especie en particular, ¿no? Son una especie o una serie de pájaros con características un poco humanas. Esa es la explicación que le dio a este proyecto, en donde Fumero, cumplió con esta cosa de... ¿Qué pasa? ¿Hablo mucho? No. Ya termino, ¿eh? Música para chicos, esa era un poco la intención también. Bueno, Horacio Fumero Trío, Vuelos. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, qué lindo, realmente lindísimo este Vuelos. Me encantó. Muy lindo. El trío formado por, bueno, el contrabajista Horacio Fumero, Diego Chisi en piano y Mariano Loiacono trompeta. Realmente lindísimo este Vuelos, donde comentábamos, como comentábamos hace un momentito, todos nombres de aves, ¿eh? Y escuchábamos el cuarto corte, Cigüeña, la caricia perdida. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Pablo Kreff, o mi amigo Pablo Kreff, que está escuchando y bueno, ahí dice, por fin volvimos. sí, volvimos después de tanto tiempo, estamos acá al aire. Y vamos a pasar un chivito, dale, ¿no? Uno de los amigos que vos te has estado comunicando últimamente, ¿no? Le hemos invitado a nuestro programa también, ya han dicho que van a, cuando puedan, van a venir, sí. Estamos hablando de Jazz Casual Quinteto, conformado por Rodrigo Bertoa en saxo, Damián Lagos guitarra, de él hablábamos, Adrián Farfal bajo, Juan Wenulef piano y Juan Elbert batería. Se están presentando este viernes a las 23:55 en La Ochava Resto Bar. Vayan a escucharlos. No podemos este viernes, pero prometemos que... Y es el cumple de mi hijo. Bueno, en algún momento vamos a ir, porque la movida, como comentábamos hace un tiempo atrás, la movida aquí en la ciudad viene bastante profusa, muy linda, ¿eh? Y no estamos participando, estamos muy mal. No. Pero bueno, les deseamos mucha suerte y bueno, viernes 23:55 en La Ochava Resto Bar, Jazz Casual Quinteto. Y también viernes y sábado, Destino con Alas, una banda de rock, lo digo, no tiene nada que ver con nuestro programa, pero es la banda de dos amigos, de Germán y Juan. Están tocando en... se me fue el nombre. En la esquina. No, en el centro. ¿Centro Cultural? No, en el Centro Cultural, en el centro de Viedma. El bar que tiene nombre de chica. Camila Café. Camila Café era ahí. Destino con Alas, hacen rock nacional, muy linda banda, muy bien conformada. Bueno, vayan a escucharlo. Creo que también tipo 12 de la noche. Bien, listo. Ahora sigo yo, entonces. Seguís vos, sí. James Wheeler es un legendario guitarrista norteamericano, morocho también él, que comenzó a muy temprana edad con esto del blues. Él empezó tocando la armónica. Se fue a vivir a Chicago y agarró la guitarra, empezó a hacer la jam session en Chicago. Muy fanático de las grandes bandas de Glenn Miller, Duke Ellington y Louis Jordan, muy fanático. Lo que destila es un blues muy clásico, como los que estamos escuchando ahora, que puso Analía de fondo, muy muy clásico. Pablo me decía, es todo igual. Sí, podemos decir que es todo muy parecido. El muchacho recién en el año 98 pudo sacar su primer disco. ¿98? Es nacido en el año 37. En el 98, con una ayuda de algunos amigos, pudo sacar su primer disco, que se llama Ready, listo. ¿Y por qué? Porque fue, digamos, guitarrista de varias bandas. El primero formó una banda que se llamaba Los Jaguars, después se disolvieron, pero estuvo tocando con Mississippi Heat, con Magic Sling, con Willing Kent, bueno, rodando por el mundo con estas bandas, y recién en el 98 publicó este disco, como decíamos, se llama Listo, Ready en inglés, y del cual vamos a escuchar el temita, que a ver si me sale el título, porque yo suelo poner títulos muy largos. Es algo así como que me echaron de casa. My key won't fit that lock no more. Mi llave ya no funciona más y no se puede colocar, algo así. Vamos a escucharlo. Lo corrieron. My front door, because cause my key wouldn't fit my lock no more. Well, I tried time and time again, but nothing I did would get me in. And my key wouldn't fit my lock no more. I cried, baby, please let me in. You won't ever see this again. If you just give me just one more chance, you're gonna see a brand new man. And I had nowhere else to go, so I kept knocking on my front door. And my key wouldn't fit my lock no Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos entonces al viejito James Wheeler con el disco Ready y el tema My Key Won't Fit That Lock No More. Y con esto pasamos al jazz. Por eso lo dije rápido. Para que saliera. ¿Qué sigue? Y este disco, vos sabés que lo escucho porque así como se titula Groove and More, Groove y mucho más, realmente tiene un groove, tiene una onda realmente fantástica. Hablamos de él baterista Dennis Chambers, que se reivindica con creces con este disco, porque en algún momento, en varias oportunidades, hemos hablado de que su genialidad, ¿no? como músico, como baterista, no está en juego, pero sí lo que él ha pisado en falso en los poquitos discos que ha liderado, ¿no? Tocando bajo las órdenes de otro, como hemos podido verlo cuando vino con Jeff Berlin, que toca en este disco, y con el general Scott Henderson, que toca en este disco también. No es muy simpático, eso sí. No, para nada. Bueno, pero basta con escucharlo y suficiente. Impresionante. Impresionante. Su derrotero como líder ha tenido sus altibajos y ha pisado en falso en algunos discos, pero en este es un disco realmente fantástico, realmente sensacional, con una onda, ya te digo, no paro de escucharlo una y otra vez, un disco realmente fantástico. Mucho aire soul, algo de, por supuesto, rock también, rhythm and blues, de todo. Lo quiero ya. Lo que suena ahora es uno de los temas que, el séptimo corte, en donde toca Berlin en el bajo, Patty Austin en las voces. Realmente fantástico, ¿eh? En dos temas, de lo cual elegí uno, toca el más grande guitarrista de fusión de todas las épocas, hablamos de Scott Henderson. Ya vamos a escucharlo en el quinto corte, Virtual Life. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos el primer corte de este disco, Groove and More, por Dennis Chambers, Aircraft, el primer corte que escuchamos de cortina ahora, anteriormente Virtual Life, en donde destaca la participación del genial Scott Henderson, también hace lo propio en el décimo tema, Chime to Chime. Bueno, otra gente que interviene, bueno, el comentado hace un momentito, Jeff Berlin, también Stanley Jordan toca, Brian Auger, y gente que se ocupa de las voces en algunos temas cantados, la familia Nicolosi, Dora Nicolosi en voces, Lino Nicolosi guitarra rítmica, Rosana Nicolosi en bajo. Además, ellos han proporcionado el estudio de grabación donde se grabó este disco, publicado este último 5 de noviembre. Groove and More, Dennis Chambers, un discazo, ¿eh? Lo quiero, ya. Re buenísimo. Con muchísimo, muchísimo groove. Me encantó. Bueno, estamos viendo la hora y bueno. Estamos complicados. Estamos sobre la hora, dijo un loco. No me quiero ir sin dejar de pasar uno de los. Tenía programado dos de las próximas visitas a nuestro país. Este muchacho que vamos a escuchar ahora, Jonathan Crisper, está tocando en este momento, o si no, próximamente, puesto que su presentación, su debut, está pautado para este día de hoy jueves. Jonathan Crisper, un hombre proveniente de las filas del rock, también de la fusión, que, como decíamos hace un momentito, sintió este llamado, ¿no?, de sumergirse dentro del mundo del jazz, y muy especialmente en este disco, que él lo expone como la máxima expresión de su carrera musical, puesto que se siente, como él mismo dice, uno con la guitarra, ¿no? Es un enfrentamiento, si se quiere, o una, ¿cómo es este? Un contrapunto ahí, vos y yo, solitos los dos, ninguno más. Un disco en solo guitarra, guitarra acústica, donde él mismo también cuenta que le ha resultado bastante difícil, si se quiere, ¿no? Sale airoso, puesto que el disco es realmente formidable, él está muy, muy orgulloso y muy contento de los resultados de este One, disco publicado el último 19 de febrero de este año, pero ciertamente le ha costado, y de ahí, digamos, el orgullo que siente, ¿no?, de presentar este disco, porque tocar con otros, tocar con gente grosa, como él mismo dice, tocar con otros músicos en una banda, ciertamente se facilita la cosa, pero cuando estás vos y tu instrumento solito y nada más, sin ningún tipo de amplificación, sin ningún tipo de artimaña electrónica como para, por ejemplo, crear loops, crear efectos, nada de eso, es pura y exclusivamente el guitarrista con su guitarra, se resuelve de una manera muy especial para él en este disco, en donde él expone ciertamente toda su alma y toda su expresividad musical en este disco. Un disco muy tranqui, muy calmo, que, como decíamos hace un momentito, va a ser de las delicias para quienes vayan a verlo en su presentación aquí en el Festival de Jazz de Buenos Aires. Jonathan Crisper, One. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al guitarrista estadounidense Jonathan Crispell de su disco One, el tema Skylark. Muy bien, bueno, ya nos estamos yendo. Vamos a irnos con John Hammond porque cumplió años el 13 de noviembre. Aprovecho para saludar también a mi amigo Fabio Soto, un melómano de aquellos, que también cumple el mismo día, 71 añitos. Mirá. Este muchacho, John Hammond, multinominado al Grammy, multipremiado también. Una persona que además de, bueno, tener una discografía súper amplia, es también compositor y muchos han tomado temas de él, como Eric Clapton. Nos vamos con un tema del último, de su último disco del año 2009, Road and Toad, el tema, un clásico, Straight Border Blues, un tema bien acústico para irnos tranquilos a la cama. Bien, nos quedó aquí sin difundir Jacob Bro, un guitarrista dinamarqués, que también se presenta en el festival en esta edición que ya arrancó ayer, hasta el 25 del corriente mes. Lo escucharemos la semana que viene, y alguna otra cosita que también podemos llegar a incluir, con sobre todo músicos argentinos. Lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Ya mañanita va a estar colgado ahí el podcast de la grabación del programa de hoy. De mi parte nada más, Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Velati de la Lucero. Analia Córdoba en controles. Ojalá las han pasado realmente muy bien, ¿eh? Muchas gracias, feliz cumple mañana para mi hijo Iván, un beso enorme. Chao. Wake up mama, turn your lamp down low. Wake up mama, turn your lamp down low. You got the nerve to drive this poor man from your door. All I once loved a woman better than I've ever seen. I once loved a woman better than I've ever seen. She treated me like a king, and Lord, she's a doggone queen. Oh, well, she's a mighty mean woman, treat me this way. A mighty mean woman, treat me this way. Now leave this town, sweet mama, I'm going away to stay. Oh, well, Big Eddie left Savannah, Lord couldn't stop. Saw that fireman when they got them ballers out, you can reach on the corner, hand me my traveling shoes. Hey, you know about that man, I got these days broke. My sister got him, my brother got him, my friends got him, hell, I got him. Once you woke up this morning, had these Statesboro blues. I looked on the corner, grandma and grandpa had them too. Oh, and she's a mighty mean woman, treat me this way. She's a mighty mean woman, treat me this way. Now leave this time, sweet mama, I'm going away to stay. Bad man. Sister, tell your brother, Annie, tell your uncle, uncle, tell your cousin, a friend, tell your friend that I'm going up country. Baby, don't you wanna go? I may take me a fair brown hair, maybe one or two more. Well, Big Eddie left Savannah, Lord couldn't stop. Saw that fireman when they got them ballers out, you can reach on the corner, hand me my traveling shoes. Hey, you know about that man, I got these states broke.